andan por el parque. Uno le juega carreras al sol. No usan nafta, ellos andan con aire y siempre cantan esta canción. En la esquina ellos van girando, se parecen a bichitos de luz. Con su guiño nos van avisando que otra vuelta más vamos a dar. Dos autitos corren por el parque, vuelan a toda velocidad. Saludan alegres, ellos saben que siempre estarán. Despacito uno cuida del otro, se divierten jugando de a dos. Se separan y luego se encuentran, no hace falta decir a dónde estoy. Dos autitos andan por el parque, carreras al sol. No usan nafta, ellos andan con aire y cantando inflan su corazón. Cada cual siempre va buscando mil flores para dar. Es una manera simple de existir. Cada cual siempre va buscando.